Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es... Acoponioso. Ya poñuñachungin. Acusa camago pepoñungapo. Puños. Ojalá ni último chaya poñungi. Poñipoñi. ¿Ves? Si te gustó fiebre. Aña, aquí hay un pirilis. Un masona gopi. Algo tajatasio. Poñoso mucho. Y gané un poquito paso. Buenos días desde este Quito Bipolar, yo soy la Cachita e iniciando este mes con la mejor vibra que les podré decir muy muy felices porque la familia del Como Tú sigue creciendo, que quiero enviar un fuerte abrazo a Estrellita y a Jorge que acabó de nacer su pequeña nena de nombre Talía, todos estamos muy felices y queríamos extender esta felicitación con escuchando a los Trencitos de los Andes con el tema Antisonium. Pero yo no estoy sola en cabina y quiero dar la bienvenida a mi estimado amigo Dedos Mágicos, Franklin. Oye, ¿cuándo acaso hay Dedos Mágicos? Bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. En esta mañana de domingo tendremos lo que siempre tenemos aquí y que nos encanta. Buena música, buenos invitados, buenos comentarios, bueno, de todo un poco, como saben. Y amigos se han ido desapareciendo, otros casi no han dado señales de vida. Aunque regresó, resucitó a los tiempos. ¡Qué bueno! Desde el año pasado no te veía. Johnny Sánchez, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido a los añazos. ¿Qué es de ti? Muy buenos días a todos los radioescuchas desde este Quito Andino y milenario, pues un saludo bien fraterno a todos los compañeros músicos y justamente estamos en esta mañana compartiendo música de los Trencitos de los Andes. Bueno, mi desaparición ha sido a causa de mi pequeño hijo que ha nacido y me causa mucha emoción de tenerlo ya en mis brazos. Sí, pues esa es la única excusa que tengo. Y una excusa sumamente valedera. No, y sobre todo, más que valedera, genial, genial, porque fue uno de los bebés más esperados. Eso comentábamos con otra compañera que hoy no nos pudo acompañar, la Wendy hermosa, porque le esperábamos a mediados de diciembre, a finales de diciembre, a inicios de enero, y casi a mediados de enero es que recién salió, ¿no? Un saludo a la Mayrita, por cierto, llévale un abrazo y un beso de mi parte, Mayrita. Muchas gracias. Ella no nos pudo acompañar hoy, como siempre, ella era mi amuleto, y como siempre les decía, estábamos aquí. Claro. Lamentablemente, pues, las obligaciones, ya como madre o como mamacita que es, ya pues le toca estar en la casita. Oye, y con ella te trababas menos en los micrófonos también. Sí, sí. Vale recalcar eso. Eso es lo que no ve el oyente, pues. Mayrita era atrás de la cabina con Franklin en los controles y era así como cruzaba los brazos y con cara de equivócate, pues trábate. Entonces, hasta eso ni yo me trababa. Ya. Por eso ahorita que nos está escuchando desde la casita, ya creo que voy a llegar a dormir donde el perrito. No, Mayrita, conmigo está, por si acaso, abrirás de la puerta, ¿no? Si no, ya sabes, no vaya a darme a mí también. Pero también viniste, antes de darle el saludo a nuestro amigo Darío, que a los tiempos que se lo ve, quiero enviarle también un saludo grande a nuestra compañera, que ella sí ya se desapareció casi todo el año anterior, Juli Cárdenas, un abrazo, besos, esperamos que estés muy bien, muy bien. Y contigo, Darío, ¿cómo estás, mi hermano? Qué gusto saludarte, la nueva adquisición, el nuevo refuerzo para este año deportivo para los Munani, ¿no? El nuevo juguete de Munani, ay, perdón, digo, la nueva adquisición. No, sí es juguete de la Estefis, pero esa es otra historia. Digo, oye... ¡Eso no se dice! Oye, ¿y en qué posición juegas? ¿Qué haces en el equipo de Munani? Cuéntanos, ¿qué tal, Darío? Bienvenido, hermano. Bueno, pues, un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y, bueno, pues, hice contactos con Johnny, conversamos un poquito. Y bastante me encanta la música, lo que es la música ecuatoriana mismo. Lo mejor, lo nuestro, claro. Nuestro sentimiento mismo. Y pues ahí hicimos algunos pequeños trabajitos, estuvimos conversando y pues llegamos a que me dé la oportunidad para tocar con el uso con palanca. Pues yo no tengo palancas, ¿con quién? Oye, pero también, o sea, vinieron aquí. No vinieron solos. No, pues están bien abrazados ahí a esos encantos entre sus brazos, ¿ah? Y ojo que estoy hablando de instrumentos, no estamos hablando de otra cosa, por si acaso no en sus hogares vayan a colgarles, ¿no? Oye, y aprovechemos que tienen ahí a sonar el tuyo, Johnny. Bonito. A ver, Darío, de sonar tú. Estamos con bandolín y guitarra y aprovechemos ya que estamos aquí ya y para darles la bienvenida y una serenata a nuestras mamacitas que también están en casa, ¿no? Pero estamos en época carnavalera, en época de fiesta. Johnny, te dejo en tus manos. ¿Qué nos recomiendas ahorita? Bueno, ahorita hemos preparado unos dos sanjuanitos que, bueno, son bien bonitos. Nuestro repertorio andino nacional, el tema insignia de toda la vida, nuestro himno nacional en el exterior. Ñupayeta a nuestro estilo y también Una Esperanza también a nuestro estilo. ¿Ya? Unos temas bien bonitos, de uno de Ñana Mañachi y otro de los famosos ecuadorincas. Y pues con mucho cariño para todas las madrecitas que están en este mes, ya son tres prácticamente. Empezó la mía, después siguió una alumna que tengo, Evelyn, también un saludo a la distancia, y acabando con Estrellita, que este día miércoles pasado ya nació su pequeña niña. Así es, pues bienvenida Violet. Pues vamos con esos dos sanjuanitos de ahí, con música en vivo en esta mañana. Vienen invitados, cabina de una corazón contento. ¿Qué más podemos pedir? Vamos, dale ahí, échale. ¡Rrrrso! ¡Vamos ahí! Thank you.

estábamos escuchando Ángel de Luz, interpretada por Beatriz Gil y Juan Carlos Terán. Una versión bastante interesante de este tema, pero hoy no estoy sola. Yo sí puedo decir que hoy estoy bendita entre los hombres porque tengo 6 hombres en cabina que me acompañan. Yeah. Y eso que ya está por aquí el Johnny, pero ya la saludará más adelante. Y aquí en esta semana estuvo pasando algo súper interesante aquí en la Casa de la Cultura a propósito de carnaval. A propósito de mojando. Aparte de eso, estaban mojando el globo. Sí, y muy creativos, con pintura. Hubo un taller, se realizó un taller de máscaras y se estaban viendo por ahí unos acabados impresionantes en diablos, en payasos, todo eso. Y estamos aquí con un amigo, un compañero, un casi hermano, ¿no? Con el que al fin lo pudimos atrapar y tener aquí el micrófono. Así es, porque ya lo veníamos comprometiendo hace rato y se nos escapaba. Alberto, ¿cómo estás? Buen día, mi hermano. ¿Cómo te ha ido? Gracias buenas. Por venir, oye. Buenas. ¿Cómo estás? Realmente... a veces uno trajina un poquito, y ustedes conocen de mi profesión, que abarca varias profesiones, entonces ha sido medio dificultoso el poderlos acompañar, pero dicen que en realidad la causa serena es aquella que tiene la posibilidad de hacernos un encuentro en el que nos sintamos felices, alegres y contentos. Entonces, miren, esta causa ha demorado un poquito, pero nos sentimos alegres y contentos. Yo también soy muy feliz de estar con ustedes y cumplirles eso que habíamos algún rato comentado de estar juntos en la radio. Sí, pero Alberto no vino solo, te contaré. Así es, nos están acompañando parte de la gente que hizo este taller impresionante de máscaras, ¿no? Solo estaban haciendo máscaras, Alberto. ¿Qué más estuviesen realizando? Estábamos... principalmente haciendo amistad. Ah, ya. Estábamos evocando ese gran espíritu de amor, de fraternidad, que, como ustedes conocen, es el punto débil del Alberto, la parte espiritual. Estábamos también aprendiendo un poquito a modular nuestro carácter frente a una comunidad, a un grupo de trabajo. Estábamos moviendo ese espíritu creativo que todos lo tenemos. Estábamos despertando de ansiedades, de logros, también de cosas truncadas. Estábamos despertando para exhibirnos los unos a los otros y podernos decir: aquí estamos, así somos y así sentimos. Entonces, estas transiciones del ser humano en la impresión de este taller, para mí es lo básico, lo más impresionante, porque la careta tiene esto. Es una transición del ser humano, de las vivencias, de la transparencia también, ¿verdad? Entonces, podemos ver que las caretas no solamente nos dicen lo bonito, lo pintoresco, pero nos dicen también de nuestros quereres, de nuestros afanes, de nuestros momentos felices, pero también de nuestros momentos difíciles. Pero ahora por carnaval, esos momentos alegres. Importante, ¿no? Que también qué interesante eso, pero yo quisiera que los que participaron en este taller nos cuenten un poco de su experiencia. No se peleen. Aquí hay Jorgito. Jorge, ¿cómo le fue? Buenos días. Bueno, a mí me fue súper bien porque yo tenía un poco de conocimiento de esto de esculpir. Pero, por ejemplo, estaba en mis comienzos esculpiendo en plastilina, pero se caía y se iba todo. Hasta ahí quedó la obra de arte. Exacto, entonces lo dejé por un tiempo y años, podríamos decir, porque es un trabajo muy bonito realizarlo, pero cuando ya se daña la obra es muy frustrante también. Bueno, entonces encontré el taller que dio la Casa de la Cultura. Asistí, en el cual todas las preguntas que yo realicé me fueron contestadas, y ahora pienso y creo que voy a seguir haciendo. Ahora ya no puedo parar de hacer. Realicé caretas, realicé esculturas, las cuales me fascinan a mí, les fascinan a mis compañeros y más que todo a mi mamá, a mi papá. Entonces me gusta lo que estoy realizando desde este punto. Creo que voy a seguir realizando y espero que así como a mí se me abrió este camino, sigan habiendo otros cursos para otras personas para que puedan sacar ese potencial de arte que hay dentro de cada uno de nosotros. Ya, qué interesante, pero ¿qué tal si David también nos cuenta? Buenos días, sí, fue una experiencia demasiado bonita porque uno cuando llega y empieza a tallar, en algunos casos empecé en un molde, no le encontraba la forma, no decía, chuta, profe, no va a haber máscara, no va a salir como yo quería, profe, no sale, ¿dónde están los ojos, profesor? Y luego me fui dando cuenta de que cómo es la creatividad de cada uno y le fue dando la forma y todo. Y ahora quedó hermosa, ahora es un algo que yo me quedo sorprendido y digo, chuta, antes no le veía ni la forma, ahora ya le veo hermosa y digo, wow, me despertó esa imaginación. Ya, ¿y ustedes cómo se sienten al momento de realizar una careta? O sea, ¿qué es lo que pensaron plasmar en ella? O sea, creo que aparte de una obra de arte, tratar de no sé, ver reflejado algo de nosotros, imaginarnos algo que algún día nunca pensamos hacer y lo realizamos en la máscara, en la careta. Entonces creo que eso fue algo muy emocionante, poder hacer de diferente manera, uno verle en la fotografía de una forma y luego hacer de otra forma que quedó más bonita que la que uno se imaginaba. ¿Acaso ustedes en las caretas están tratando de mostrar algo que tienen encerrado dentro de alguien? Y bienvenido también, por cierto, un saludo. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos va? Ángel. Ángel. Bueno, muy buenos días. Bueno, para mí también ha sido un gusto, ¿no? Vine de observador al principio, involucrado en algo también de las artes, pero yo creo que es una fusión, porque encontré compañeros con talentos para el tallado, otros para la pintura, y ir creando, ¿no? En equipo, muchas veces, un equipo de amigos, porque alguien a veces decía, trabajamos para el amigo que menos puedo, él nos enseñaba alguna otra técnica, ¿no? Y creo que también en las caretas se va plasmando lo que el individuo no puede decir de frente, ¿no? Con su expresión en la careta, expresa su resentimiento, su alegría, es una forma de desahogarse, yo creo, o sea, es una vivencia que nos hace expresar el interior de uno, ¿no? Ya, interesante. Y también quiero escuchar, la única voz que todavía no habla, ¿verdad? Si no me equivoco, es de Enrique. Sí, muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Enrique Pailiacha, tengo 59 años y he participado en este curso. La verdad es que yo me siento muy complacido, satisfecho y contento de haber podido participar. He visto de cerca unas técnicas realmente que yo desconocía completamente, razón por la cual yo he sido de los compañeros que he tratado de ayudar a todos en vez de hacer lo mío, para ir aprendiendo de todos. De todas formas, he sacado una colección de caretas en miniatura más pequeñas de la palma de la mano, 12 caretas que se hizo, y que realmente me siento orgulloso de haberlo hecho. No creí que hubiera podido hacerlo, pero la verdad es que sí. ¿Qué tal fue la experiencia de trabajar? Porque supongo que el taller hubo gente de todas las edades, ¿verdad? Cachita, y antes de continuar con tu pregunta, y nuevamente, ya, porque tenemos un cortecito musical, también quiero saber qué tipo de material ocuparon y todas esas cosas, que son un montón de preguntas geniales. Les invito a escuchar un tema, un temazo, algo de los amigos que se estarán presentando en los domingos de Casa Abierta, los amigos de los Cantares del Viento. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Estás escuchando como tu radio, por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te habla Antercero, les envío saludos desde Puerto Rico. Sigan escuchando buena música, suban el volumen. Y bueno, antes de olvidarme la pregunta, quería, bueno, iba al punto en que, ¿qué tal fue trabajar o cómo fue que se acoplaron? Porque estuvieron trabajando con gente de todas las edades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue un poco que se acoplaron? Porque siempre es difícil, ¿no? Entre que uno no sabe, el otro no sabe, el uno sabe más, entre que si le digo don, si le tuteo, si le digo caballero, si le digo joven, ¿cómo fue el momento de acoplarse entre todos? Mira, como tú conoces, yo vengo haciendo varios talleres para la Casa de la Cultura. Ya son 3 años que estoy haciendo talleres para la Casa de la Cultura, pero independientemente vengo trabajando alrededor de 18 años compartiendo con la juventud y con mucha gente adulta y cosas por el estilo. Entonces me parece que uno tiene que aprender siempre del alumno, de la posición, de la condición en que llega y tal. Y se va uno como cocinando una psicología, ¿no? Y esa nos dice que el punto que más llega hacia las personas es la sencillez. O sea, uno no puede estar diciendo yo soy el graduado en tal parte, yo soy el más mucho, y no, eso no cocina. Cocina la sencillez. Las personas sencillas, que tenemos alguna gracia, tenemos que de alguna manera saberla transmitir. Y creo yo que la primera imagen dice mucho de las personas. Como tú me ves, vivo y trabajo aquí en la Casa de la Cultura, vivo de ello, no tengo intereses grandes o formados, ni tengo empresa. Tengo mi tallercito, vivo de mi salario, de la casa, y tengo tranquilidad para poder decir que la casa lo es todo para mí, pues. Entonces, todo lo que trato de hacer o lo hago es realmente por la cultura, por las personas, porque ellas nos permiten realmente esta comunicación, estas vivencias. Entonces, como digo, inyectamos un poquito en la psicología, ¿no? Y la psicología mía es la sabiduría, es aquella fuente que nunca nos deja conseguir. Es la fuente donde aquel que tiene sed y bebe de ella, nunca tendrá sed. Entonces esa fuente no se agota. No se agota porque todos aquellos que nos honramos de creer en Dios mediante Jesucristo, que nos enseña a ser amorosos, pues bueno, vivimos una vida tranquila, pacífica, sencilla. No demandamos de muchos bienes. Al contrario, creemos que el servicio es aquel que nos identifica. Entonces yo lo hago con calidad de servicio. Y el servicio no puede ser ni alevoso, ni insultante, ni tiene que ser prestante. El servicio tiene que ser inteligente, tiene que ser cálido. Y si los compañeros que están aquí a la mesa alrededor nuestro vieron eso, vieron tranquilidad, vieron acogida, es por ello que ahora están acompañándome y tienen la claridad de la voz y de la verdad. Entonces, siempre es dificultoso la gente, siempre es problemática la gente. Pero cuando llegas a tener el mismo espíritu entre la gente, se va desenvolviendo, se desempaca la gente. Eso decía un mensaje de reflexión que lo puse, le colgué en el Facebook. Es que en realidad al uno desmontarse permite que también otros se desmonten y que vivamos un mismo espíritu. Es decir, que vamos aplacando todo aquello que ha sido una máscara ante la sociedad, porque la venimos trayendo. Traíamos la del orgullo, la del potentado, la del pobrecito, la del ricachón y de todas las máscaras. Entonces, cuando la gente se desmonta realmente de aquella máscara, nos da la posibilidad de ser todos. Y cuando se es todos, somos todos para todos, ¿cierto? Entonces, de principio un poquito de recelo, en el trato, cosas con el estilo, pero eso se rompe porque a mí me gusta el tuteo enseguida. Oye, una pregunta, hoy sí a cualquiera que me pueda ayudar, ¿por qué este taller de máscaras justo así en vísperas de carnaval? ¿A qué se debe? O sea, ¿qué buscamos identificar con eso, no? Porque sé que tiene un significado tras de todo eso. Sí, verás, pasa que yo tenía un proyecto de hacer unas caretas pequeñas para un grupo de 60 y piquito del Parque Cumandá. Pero realmente era muy poco tiempo los que ellos tenían, entonces dije, hey, tenemos que hacer cosas así. Así es que puse el proyecto para la Casa de la Cultura, pensando en dar un buen taller aquí en la casa para complementar una condición que siempre me ha venido, como decir, ha venido finiéndose en el cerebro, ¿no? Entonces dije, ¿qué mejor el aplacar esta agresión que es el carnaval con un poco de color, de buenas intenciones, de bonitos tratos, de cositas bonitas? Entonces, de creatividad, ¿no? Entonces, de allí nació. ¿Ah? Así es que doña Mirancita me dice por ahí, Albertito, pero haga aquí las caretas. Entonces le digo, encantado, yo, ¿por qué no? Entonces, el señor presidente, don Raúl Pérez Torres, me invitó a su despacho para que personalmente le pidiera qué es lo que quería. Entonces digo, señor presidente, queremos hacer un taller de caretas aquí en la Casa de la Cultura. Y dice, ¿y ahora, loca? Le digo, tenemos un espacio en el Ágora que no es tan operativo. Entonces, y yo he conversado con mis compañeros, entonces dijeron que bueno, o sea, no te ocupan más, ¿no? Entonces le digo, señor presidente, queremos hacer aquí en la Casa de la Cultura. Dice, sí, yo le quería dar permiso si es que hace en la Casa de la Cultura. Entonces confluimos de que sí, me autorizaba siempre y cuando este taller tenga esa consideración de que debemos comenzar a trabajar interiormente. Entonces yo realmente complacido, y se comenzó a dar aquí el taller, pues. Y créete que sí es lo que esperamos, sí es lo que la institución como tal debería sostener, mantener, qué sé yo, innovar, renovar, hacer más. Sí es eso, es importante que los talleres se amplíen, se mantengan, se sostengan, porque estamos tocando un montón de gente de nuestro público, gente que nos visita, porque sí es ansiedad de hacer y de dar lo que uno puede crear. Sí existe, nuestro pueblo es riquísimo, es lindísimo. Sí, no, y eso es lo importante, que esto se siga dando, que la Casa de la Cultura se abra para todo el público absolutamente, no solo con los eventos, sino también con talleres, con un montón de cosas que pueden realizar, porque si hasta uno se siente más acogedor, ¿verdad? Así es, nuestra casa está para eso. Ya, muchachos, gracias por habernos acompañado. Antes de que se despidan, quiero preguntarles, ¿qué se llevan ustedes como talleristas, como parte del taller? ¿Qué se llevan ustedes aparte de la máscara. Aparte de la máscara, ¿no? Ah, y por cierto, pueden ver parte de este trabajo de Alberto en los domingos de Casa Abierta, que él siempre está ahí cada domingo exhibiendo y vendiendo esas máscaras que siempre están más que bonitas y geniales. Nuevamente, muchachos, ¿qué se llevan ustedes como talleristas? ¿Qué se llevan? No solo el aprendizaje, ¿qué se llevan? Cuéntenme, y de esta forma también estamos finalizando esta entrevista. Bueno, yo, aparte de la máscara, la experiencia, la creatividad, porque ahora ya puedo crear para mis sobrinos, que se me dio en este taller. Sí, ya no voy a comprar una de $80, ya la voy a poder hacer yo. Y más bonita también. Eso me llevo yo. Yo ya me llevo un montón de cosas, ¿no? Me llevo la creatividad, algo que yo todavía no despertaba, no me creía capaz de... Me llevo eso, me llevo mucha alegría, porque en este taller solo era alegre, felicidad, se pasaba entre risas, chistes, se hacía una que otra reflexión muy buena. Me llevo amistades, me llevo mucha imaginación, mucha capacidad de crear más cosas de las que yo hice ahora en el taller. En mi caso, pues yo he dejado de tener miedo a los materiales. Yo creo que la verdad me he compenetrado con la espuma flex, con el engrudo, con el papel, con las pinturas, con acrílicos, con la lija, con todos los materiales que uno se utiliza para esto. Y la verdad es que lo único que ha sido para mí este es el inicio. Espero seguir en lo posible, pues, adelantando en el conocimiento, y las expresiones seguirán viniendo de a poco. Bueno, para mí yo creo que es una nueva expectativa de seguir plasmando nuevos proyectos. En mi caso, cuando estaba con unos compañeros haciendo proyectos de investigación que por eso lo llevo. Y es una oportunidad de plasmar lo que se ve allá a través de las máscaras, ¿no? Que a la vez nos sirve para revisar los materiales que muchas veces echamos, y también explotar la habilidad que tiene el ser humano por naturaleza. ¿No? Vemos que las máscaras es una situación ancestral y que nos va a permitir proyectar a futuro nuevas cosas que hacer y seguir aprendiendo, ¿no? Y que se dé la oportunidad de seguir adelante con un taller, si es posible, permanente. O sea, ese sería el anhelo de, creo que, de la mayoría de compañeros, nada más, ¿no? Ya escuchaste. Y en la radio, te imaginas. Bueno, la verdad es que es duro, difícil, ¿no, compañero? No crea que fue fácil para mí. Yo vengo trabajando en estos últimos 5 meses a full, porque había salido del taller de Belénes, que, como ustedes saben, tuvimos 80 alumnos, hicimos 40 belenes en exhibición, 3 belenes grandes en exhibición también, y créete, o sea, es duro estar 2-3 meses en una sola causa y de ahí venir enseguida y tener el otro taller. Fue difícil, un poquito cansado, pero sí, o sea, yo creo que hay mucho para dar. Estamos pensando en solicitar al señor presidente de la Casa de la Cultura que se nos da un pequeñito espacio donde realmente entre el sol, donde podamos tener el sol, que es muy importante para los trabajos manuales. Entonces, ver la posibilidad de que tengamos un espacio para taller permanente sería ideal para la casa, ¿no? No tiene que ver el Alberto Ávila, tiene que ver la institución como tal. Pero sí, yo también seré vocero de esta particular petición de los alumnos talleristas, de que la casa mantenga un tallercito, un espacio para este tipo de menesteres, que son artes manuales. Porque recuerda que sí tenemos varios talleres aquí, tenemos danza, teatro, música, tenemos los talleres de pintura. Las artes manuales son toda aquella que son las manualidades, que son el escoger un tipo de elemento que nos atrae mucho. Entonces, interesante desde allí, es una magnífica propuesta para nuestra dirección de la Casa de la Cultura. La vamos a poner en al escritorio, como se dice, para que disponga el señor presidente ver si es posible. Pero sí, ahora que estamos en tiempos de renovación, tiempos de cambios, tiempos de cosas interesantes, es interesante que se dé al hombre lo que el hombre ha nacido teniendo. Solo quiere el espacio. Él tiene su creatividad, él tiene sus colores, él tiene su imaginación. Solo necesita un espacio acorde para que esa luz que nos ilumina a todos los seres humanos salga adelante, que es la luz del amor, dada con un espíritu afable, bondadoso. Entonces, nos falta ese poquito que haya el espíritu afable, bondadoso, porque cada uno traemos una chispita que va a iluminarse en un conjunto, en un grupo, en un taller, y va a ser muy digno y muy bonito que la casa mantenga en un taller, exposiciones, y que se pueda compartir con las otras casas de provincias. Podemos intercambiar caretas por un trabajo de lanzas del oriente, un trabajo de joyería del oriente. Podemos intercambiar cosas por el estilo, ¿cierto? Por ejemplo, claro. Por acá en el sur, podemos traer rollitas de barro, podemos traer tejidos de mimbre, tenemos para traer sombreros pajatoquilla, intercambiar con máscaras, tenemos chance de intercambiar esta relación cultural del hombre. ¿Sí? Entonces, como digo, esto el hombre lo tiene desde siempre. Solo nos falta dar un caminito de luz, de buena voluntad, para que las cosas realmente crezcan como corresponde. Sí, y eso es lo importante, eso realmente es lo importante, que las cosas se sigan dando y que la creatividad de las personas también se vaya despertando, porque sí podemos tener una sociedad mejor. Y como ya me están haciendo la señal con el dedito... Ya, y no, yo solo quería decir, sabias palabras, Alberto. Muchachos, gracias por haber venido. Alberto, sabes bien que esta es su casa. Muchachos, también esta es su casa. Y regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten. Gracias por habernos acompañado en este programa, en esta mañana de domingo. Y en serio, regresarán, por favor. ¿Ya? Un abrazote para ustedes. Gracias, muchachos. Que han aguantado un poquito. Volvemos a seguir como tú. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Baila un payaso, en esta esquina baila un payaso, sale guambrita, dale un abrazo, sale guambrita, dale un abrazo. Morenito soy, blanquito nací, rondando tu esquina, ya color verde. Morenito soy, blanquito nací, rondando tu esquina, la color verde. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel locos. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel osos, comidos o no comidos, pero juntitos locos, comidos o no comidos, pero juntitos los dos. Eso te digo nomás, a ver si me quieres. Digo no más, a ver si me quieres un poquito más. Alaja compadre, alaja comadre, churumbi la cinta, ay chupa la rinde. Alaja compadre, alaja comadre, churumbi la cinta, ay, chupa el arrin, pero me veis y no he de volver, y esos tus ojos no me han de ver, pero me veis y no he de volver, y esos tus ojos no me han de ver. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel locos, comidos o no comidos, pero juntitos locos, comidos o no comidos, pero juntitos promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué sed que hace, qué calor. Vamos a tomar algo. ¿Te invito a una colita? No. Entonces, para este sol bielero, una cervecita. No, ¿qué les pasa? No dañen su cuerpo. Yo tengo la solución. Mejor vamos al local Los Jugos, donde tenemos jugo de zanahoria, naranja, naranjilla, tomate, melón, papaya, piña, mora, taco, frutilla, brocoli, banana.

Cuenta la leyenda que alguien mientras caminaba en el centro histórico se encontraba con cosas inesperadas. Eso ha pasado en muchas leyendas y en muchos cuentos urbanos, y me pasó a mí y le pasó a la Cachita y nos pasó a nosotros en una noche de fiestas de Quito, cuando por casualidades de la vida, paseando, interactuando, conviviendo con tanta y arte, tanta cultura, nos encontramos, así como quien no quería, con estas encantadoras muchachas y nos deleitaron la oreja. Cachita, ¿cómo estás? Cuéntame. Yo estoy bien, gracias por preguntar. Yo ya te iba a decir, ¿qué ibas a decir compartiendo con tantos de amigos? Porque que rescatar en la fiesta de Quito es que había un montón de gente a más no poder. Ya. Y de casualidad, como nunca, se nos ocurrió entrar al museo de la ciudad. Como nunca, sí, como nunca entramos. Como museo, nunca, nosotros. Es que casi cuando la entrada es libre hay un montón de gente y los recorridos son flash. Así. Y nos encontramos, como dijo Franklin, escuchando una genialidad, ¿sí así o qué? Es. Pues y regresábamos precisamente eso, escuchando Odio y Amor en esta interpretación increíble. Muchachas, bienvenidas. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir su talento. Y lo interesante sería que se presenten ellas mismas y nos cuenten un poco del grupo y para comenzar este interrogatorio. Así es. Así que, bienvenidas muchachas, ¿cómo están? Iluminé aquí con nosotros en esta mañana. ¡Qué genial, gracias! Hola, ¿cómo están? Buenos días con todos. Buenos días con todos. Es para nosotros el grupo Iluminé, es un gusto estar aquí para compartir en este espacio como tu radio. Y me parece súper genial pues el haber tenido este encuentro ahí. Entonces, un saludo para todos nuestros oyentes que están compartiendo en este momento con nosotros. Somos Iluminé. ¿Y con quién hablo? Bueno, yo soy Karina Delgado y yo soy la flautista de Iluminé. Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Isabel Delgado y yo soy violonchelista de Iluminé. Para mí es un gusto el poder estar aquí con ustedes compartiendo. Y bueno, pues muchas gracias. Hola chicos, yo soy Fernanda Delgado, soy violinista. Como pueden darse cuenta, somos hermanas. Y queremos agradecerles muchísimo la invitación que nos han hecho para esta mañana, compartir con ustedes un poco de lo que nosotros hacemos, nuestra propuesta, nuestro proyecto nuevo. Y bueno, pues ahora tendremos una mañana divertida para conversar. Yeah. Y eso es lo interesante, ¿no? Así. Son hermanas. ¿Cómo acoplarse entre hermanas? Porque a veces por ahí sí hay eso de no, tú no, tú sí, tú no, y las peleas. Eso era cuando éramos niñas. Ahora de adultas, hemos madurado. Entonces, bueno, realmente la idea esta siempre tuvo mi mami, ¿no? Nuestra madre siempre nos dijo, pero hagan algo juntas porque ustedes tres son músicos y ¿por qué no hacen algo? Y nosotros, no, es que no. Y no lo hacíamos. Y realmente por inmaduras. Pero ahora hemos tomado ya las riendas de este proyecto y realmente lo estamos disfrutando muchísimo. Estamos muy felices de poder hacer algo juntas y somos hermanas y eso es muy bonito. Yo quiero hacer una pregunta que se me escapa y se cae del árbol de madura. Y la típica pregunta que van a escuchar así siempre que les tengan entrevista en cualquier radio. No. ¿Y por qué Iluminé? ¿Por qué Iluminé? Ajá. Creo que les faltaba rock, no sé. Porque la música ilumina. Ah. Entonces, nosotros estamos para iluminar la vida con la música. El arte es iluminación, ¿no? Así luz, es. Sí, es luz. Entonces, exacto. Nosotros queremos iluminar. Yo pienso que nosotros lo que queremos es compartir con todos lo que nosotros sentimos. O sea, nuestra vivencia, nuestra experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestro recorrido en el ámbito musical y en el ámbito artístico, ¿no? Nosotros ya hemos recorrido bastante tiempo, estudiamos en el conservatorio, entramos a la Sinfónica Juvenil, luego también estamos ahora en la Sinfónica Nacional del Ecuador. Y bueno, para nosotros la música es nuestra luz, la que nos guía el camino. Y entonces por eso queremos compartir con ustedes y somos Iluminé. Aparte que el sol brilla para todos, entonces nosotros hacemos varios tipos de música, o sea, varios estilos. Entonces como es algo así. Ajá. Una pregunta que se queda madura. ¿Cómo es? Mucha madurez. Sí. Justamente para esta madurez. ¿Cómo es un día de ensayo o un día con Iluminé, siendo familia y siendo músicos y haciendo este proyecto? ¿Cómo es un día con ustedes? Bueno, a ver, en realidad no solamente es un día. Esto es realmente es un intervalo de días, ¿sí? horas, minutos y segundos en los que tú tienes que nosotros tenemos que, bueno, obviamente por las actividades tenemos que armar nuestro cronograma, que es lo que tenemos. Entonces nosotras nos reunimos para poder trabajar en la música, ensayar, obviamente primero cada una individualmente, después lo hacemos en el grupo. Y obviamente aquí entra una parte que es súper importante, que es la parte con la que compartimos todo esto, con la que nos hemos fusionado, que es la base electrónica. Entonces, la persona con la que nosotros realizamos este trabajo es Enrique Vela, que es una persona maravillosa y es muy profesional. Entonces, hay otros días en que nos tenemos que reunir con él y tenemos que decirle lo que queremos. Él también nos da sus propuestas. Y hacemos las grabaciones y después estamos escuchando y trabajando en ese material. Claro, cada uno ponemos nuestras ideas, nuestras opiniones, exponemos. Y como mi hermana Karina habló ahora de Enrique, que es nuestro electro hermano, y entonces ahora hemos formado como una familia. Con él compartimos bastante. Lamentablemente no pudo estar esta mañana, pero estamos nosotras. Bueno, en todo caso le mandamos un saludo. Sí, saludo. Ahora sí, ya escuchamos Odio Amor. Ahora les invito a escuchar algo más. ¿Qué proponen? ¿Qué nos proponen que escuchemos? A ver, algo de lo que están trabajando, que está calientito, ¿no? Casi, casi por salir el disco. Algo que en mente tenemos, perdóname, Cachita. Sí. También tenemos música nacional, como ya lo escucharon. Así es. Odio Amor. Ahora tenemos un cover, podemos escuchar si ustedes desean, Stereo Love. Claro, ¿qué tal si lo programa, señor aplastador de botones? Ok, aquí está, póngale play, volvemos en el Como Tú. Y suenen, muchachos. ¿Estás escuchando Como Tú? Thank you. con estas interpretaciones geniales, muchachas, dedos mágicos, flauta mágica, gracias por acompañarnos. Gracias. Ya, esta pregunta siempre se hace cuando vienen amigos y conversamos cuando están ensayando todo eso. ¿Quién es así la persona que es la más molestosa, la que más se dedica quizás a divagar o a no permitir un ensayo con toda calma, entre comillas, eso, ¿no? O sea, el que rompe la rutina en el ensayo. ¿Quién de ustedes es la que hace eso? Creo que nos necesitan ahorita pensar en eso y en realidad depende. Ya descubrimos quién es. Creo que somos todas. A veces cada una tiene alguna cosa pequeña que hacer o grande que hacer, entonces no es que seamos así de vagas, no, ¿sabes quiénes ensayamos? No, por el contrario, nosotros estamos muy preocupadas en los ensayos. Sí. Pero la verdad es que a veces hay actividades que ya se salen de control, y bueno, no de control, pero salen de o sea, de poder aplazar más, entonces... No, bueno, por favor, en este ensayo, ¿no? Yo creo que nosotras, lo bueno es que como nos llevamos bien y todo, entonces cuando nos reunimos a hacer un ensayo, si ya tenemos tal vez una presentación, un show ya muy cerca, pues nos ponemos realmente... 100%. Exacto, al 100% de responsabilidad y ensayamos bien. Y después, bueno, pues ya viene el cafecito y, sí, claro, y de ahí la conversa y se va de largo. Claro, pero tenemos fijado ya un o sea, la fecha, los días que se ensaya. ¿Y quién es la persona que pone el orden, en cambio, que se encarga de caminar las cosas? El dictador, el presidente dictador. Así que, a ver, muchachas, concéntrese. Así como todas a veces nos descarriamos también, igual... Sí, pero sí, en realidad sí. Pero bueno, creo que en eso yo como hermana mayor me ha tocado hacer un poquito ese papel. A veces como que, queridas hermanas, ¿no les parece que ya es hora de tenemos que hacer esto? Así que por favor, en esta semana vamos a organizar la agenda de esta manera. Entonces, eso es lo que me ha correspondido a mí. La que pone el punto en orden. Y disculpen... en su música, ¿en qué público está ahorita en auge o pegando, no sé, o la está cogiendo de mejor manera? Muy amplio, ¿sí? Muy amplio. Sí. Pues la verdad tiene un target muy amplio. Nos han escuchado y tanto personas adultas como los jóvenes también. Les gusta mucho. Sí, por ejemplo, perdón, ese día que nos encontramos ahí en el Museo de la Ciudad, pues fue igual así para nosotros, fue maravilloso el haber compartido en esa noche y sentimos de la acogida de la gente ahí. Y igual en otras partes cuando hemos tocado en lugares privados con algún contrato, pues a la gente le ha gustado mucho por esta nueva propuesta que ahorita nosotros estamos haciendo, ¿no? Empezar a dar nuevos conceptos a la música desde un nuevo perfil. Ya, yo me enteré que no hace unos días, no muy lejanos, ustedes realizaron el lanzamiento de su disco en el Patio de Comedias, ¿verdad? ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Qué tal fue el proceso del demo? O sea, ¿cómo fue toda esa experiencia? Porque puede decirse que es su primer hijo, entonces, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, más que disco, o sea, fue el pre-lanzamiento del grupo, nosotras como grupo, eso en realidad fue. Y bueno, nos sentimos muy emocionadas, muy felices ya de poder lanzarlo así y bueno, compartirlo ya y que sepan que ahora cuentan con un nuevo estilo de grupo, muy bonito. Sí, claro, tuvimos la suerte de mantener este trabajo en un equipo que tenemos, obviamente, detrás de toda esta música que podemos estar ahorita escuchando, pues tenemos también otras personas que están en la coproducción y todo esto, pues que ellos también son los que nos ayudan y nos conducen. Entonces, hicimos en el Patio de Comedias, el 16 de enero fue el pre-lanzamiento del grupo, exacto. Hubo bastante gente, la verdad que se llenó el lugar y todas las personas que asistieron nos felicitaron mucho, les gustó mucho el trabajo que estamos haciendo. Nosotras estamos contentos porque a nosotras nos gusta, nosotras disfrutamos de lo que hacemos y la gente lo está disfrutando también. Pero las encantadoras compañeras de Iluminismo no vienen solas, están acompañadas, está fotógrafo, no sé qué otra función tienes, manager, guardaespaldas, asustanovios. Tanto. Estaba sobre todo asustanovios. Sí, les presentamos aquí para que les conozcan también. Buenos días a todos, mi nombre es Franco Giardina. Sí, acompaño a las chicas en la producción, comunicación, marketing, manager, todo lo que todo lo que sea necesario. Ahí estamos para poner el hombro y acompañar. Va a comprar el pan para el café, o sea, en lo que toque. Para pasar el café. Claro, no, por supuesto. Claro, unos choripanes deliciosos. Y cuidarlas de los abusivos también. El chef también. ¿No te suelen decir bendito seas? Así es, todo el tiempo. Y me siento así. Como decíamos aquí, entonces está una pareja perfecta. Las mamás o las mamacitas. Y el papá. O el papazote. Están envidia, hermano. ¿Cómo debes sufrir tú, Debe ser un trabajo muy duro, muy sufrido. Pues sí, no te imaginas, es... Trabajar con mujeres también tiene lo suyo, ¿no? O sea, uno tiene que ser paciente porque las chicas se tienen que maquillar, tienen que vestirse, estar listas. Nos tienes mucha paciencia, Franco, eso es verdad. Una pregunta, ¿dónde podemos encontrarles a ustedes? ¿En redes sociales? ¿En un número? ¿Cómo les podemos encontrar a ustedes? Sí, pues tenemos nuestra página, nuestra fanpage en Facebook. Estamos como Iluminé. Y también tenemos nuestra página web, iluminemusic.com. Ya, entonces vamos con música, de ahí volvemos para seguir cerrando la entrevista, mi cachita. ¿Qué te parece? Me parece correcto. ¿Ya? Y yo personalmente yo me voy a tomar la atribución de presentar esta canción, porque yo la escuché y me quedé enamorada. A ver. Entonces, ¿qué tal si escuchamos Libertango? Ah. Escúchenla en una versión bastante genial. Ya, volvemos en él como tú. We'll be right back.

y me estaban corrigiendo tras micrófonos, veníamos escuchando Oblivion. Oblivion. Y ni así le atiné. Hay que editar esta parte. No, pero ya quedé en vergüenza, pero qué lindo que me corrijan de esa manera. Y en coro, y en ese coro. En coro. Ese coro de ángeles. Ya. Muchachas, ¿por qué cada una su instrumento? ¿Por qué la afinidad cada una con su instrumento? ¿Y experimentaron con otros instrumentos, así como han de haber experimentado con novios, todo eso? ¿O qué instrumento siempre toca? ¿O desde siempre tuvieron el gusto por este, por cada una su instrumento, la flauta, cuéntenme. Pues la verdad, en mi caso, el violín fue el instrumento del que creo que yo ya nací enamorada de él. Fue su amor a primera vista. ¿Ya? Exactamente, entonces no lo cambio por nada. Bueno, yo inicié como pianista y luego yo les veía a mis hermanas que tocaban en la orquesta sinfónica y decía, bueno, yo quiero tocar en una orquesta, y no podía porque el piano es solista. Y yo decía, pero ¿qué instrumento toco? Y no me gustaba ninguno hasta que encontré el violonchelo, y ese sí fue como amor a primera vista. Me encantó el violonchelo, tiene un sonido muy hermoso. Sí, a ver, bueno, en mi caso creo que yo fui un caso un poco más complicado, pero en realidad solo en eso, porque en lo demás yo no soy complicada, ¿no? Creo. ¿Tendría alguien? Sí, sí. O no sé qué digan. Yo soy bien decidida, creo. No, bueno, en realidad yo quería estudiar primero canto, entonces entré al conservatorio, estudié canto. Y en ese momento no podía estudiar porque me dijeron que todavía era muy pequeña y que mi voz no me daba para la tesitura para estudiar canto. Entonces me dijeron que para que no pierda el cupo, estudie otra cosa. Entonces dije, a ver, bueno, voy a estudiar piano. Entonces empecé a estudiar piano y resulta que a la mitad del año yo dejé de entrar a la clase. Iba al conservatorio, pero no entraba a la clase. Al final del año le dije, mami, te cuento que dejé de entrar a clases de piano hace mucho tiempo. Mi mami así, está declarando ahorita, señora. Mami, espérale con la corriente. Sí, pues dije, entonces dije, no, pero quiero guitarra. Okay, entonces vamos. Seguí guitarra. Me gusta mucho también el instrumento, pero sentía que no me identificaba todavía. Y después Dejé de asistir a clases de guitarra. Hasta que encontré un rótulo que decía audición para flauta. Y dije, voy a ir a audicionar en flauta. Fui, pasé la audición y empecé a tomar mis clases y me sentí identificada. Y yo le dije a mi mami, ahora sí, me quedo con la flauta. Mi mamá me dijo, no sé. Yo no te voy a estar comprando una flauta porque tú aquí vas a tener un almacén de música y dejas cada instrumento a medio año. Entonces le dije, no, mami, te lo prometo. Y es lo que hice, y ahora soy muy muy feliz y la verdad me identifiqué ya con el instrumento y con ese me quedo, igual. Declaro que es la que divaga, ¿no? Yo digo, no, yo soy la que pone el orden y todo, y nada, era que por eso te salí a la mitad del año. Eso era lo complicado, ¿no? Sí, o sea, en pocas palabras, estas dos hermanas se complementaron mutuamente para hacer estos geniales temas que hemos venido escuchando en esta mañana de domingo. Muchachas, aquí tenemos una frasecita, un estribillo que siempre lo repetimos a todos nuestros amigos y compañeros, de amigas y compañeras cada vez que vienen. Regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten. Y en serio, por favor, regresen. Por favor. Por supuesto. Gracias. Igual, ya, muchísimas gracias. WhatsAppeamos ahí la fecha y la hora y todo, y aquí estamos. Lo importante es, hoy quiero saber, ¿algún plan a futuro que tengan? O sea, que digan, esto es lo más inmediato que tenemos para Illumine. Claro, por supuesto, obviamente, seguimos trabajando en más música, en seguir, obviamente, fusionando en otros géneros bajo este estilo electrónico. Y claro, vamos a darles más sorpresas porque después ya se viene el propio lanzamiento. Y también con temas inéditos. En este lanzamiento queremos hacer, claro, con temas propios. O sea, que tenemos Illumine para rato. Para rato. Así es. ¿Ya? Así que no hay como es apagones durante este año, sobre todo. Illumine está. Sí, no, estamos iluminados para todo el año y para muchos años más. Cuando no haya luz, ustedes solo escuchen Illumine y van a ver. Bueno, claro, con la bendición de Dios. Por acompañarnos, muchachas. Y ya saben, pilas, busquen a Illumine en redes sociales, busquen a Illumine en Facebook, en Twitter, y también WhatsAppen con ellos cuando haya oportunidad. Y si es que consiguen el teléfono también. Primero si Franco les da. Eso es otra cosa. Franco lo permite. Hay que pasar el filtro. Entonces ya saben, hablen con Franco y así se acercan a estas Illuminé. A ver si es que nos queman, ¿no?, en esta mañana. Gracias muchachas por haber venido. Gracias, Franco. Qué lindo. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Un abrazo. Programa bastante sui generis, programa bastante loco, invitados a rabiar, la cabina estuvo a reventar. Quiero darle las gracias a Alberto y a todos los talleristas que estuvieron en esta mañana contándonos respecto a este taller de máscaras a propósito de carnaval. Un taller muy interesante que ustedes podrán ver ese trabajo el próximo domingo, en los domingos de Casa Abierta, todo lo que hicieron en este taller y muchas cosas interesantes. Y también la buena música que nos acompañó. Gracias a Johnny, gracias a Darío por esta mañana que también nos endulzaron iniciando el día, y a las preciosas Iluminé. Qué genial esta mañana, ha sido más que productiva, y con el tiempo encima estamos ya casi despidiéndonos. Yo solo voy a decir esto, muchachos, que tengan una muy buena semana, genial semana. Johnny, por ahí, ¿alguien quería mandar saludos? Sí, Darío, aprovecha que estás aquí al aire. Claro, pues yo quería enviar un saludo, pero muy grandote, y justo en esta mañana que recién creo que empieza a salir el sol, tan bonito, tan alegre, todo lleno de buena armonía. Pues un saludo muy inmenso para mi flaquita, mi chiquita, Estefanía. Yes. La nenita Tefis, que vino por aquí un par de ocasiones y se nos perdió ahí, se le invitaba a que caiga y no ha dado señales de vida. Bueno, conmigo también es un gusto haber pasado a los tiempos aquí en la familia, en la casa, en mi casa realmente, con mis amigos, con mi familia, desde este Quito andino y milenario, como siempre les digo, a todos los músicos que habitamos este Quito, un saludo fraterno y que sigamos proponiendo y tocando mucha música. Mi nombre es Johnny Sánchez, hasta el próximo domingo, como tú. Y yo soy la Cachita, y desde este Quito bipolar, yo también me despido con la mejor vibra del mundo. Y yo, pues, Darío Vega, igual también a todos, deseándoles éxitos en este bonito día. Para todos, hasta una próxima. Ya, pues bueno, sí, mi Cachita, algo más, creo que se te estaba quedando. Desde este Quito bipolar, yo me despido deseándoles la mejor vibra de este mundo mundial. Inician con, siempre con una sonrisa. Un saludo para las mamitas del Como Tú, para Estrellita y para Mayrita, y también para las mamacitas del Como Tú, para Juli, para Wendy y para mí. Bueno, ya, para mí está. Ya. Bueno, quiero de esta forma también darle la bienvenida a mi madre, que está de visita por el Ecuador. Espero que ya se quede por aquí mucho tiempo. Gracias, madre, por estar aquí. Gracias por esos abrazos, mimos, consejos y todo lo demás. Y ya voy al almuerzo. Creo que voy llevando a toda esta racalada de gente y amigos. Vamos a almorzar en mi casa, mamá. Así que prepara también los baldes de agua, prepara la carioca, que ya vamos para allá. Muy buena semana. Y les dejamos con la música de la genial banda 24 de Mayo. Estamos... a ver, Cachita, ¿qué me ibas a decir? Yo también, aprovechando a saludar a las mamis, yo quería mandarle un saludo a mi mami, doña Marianita. Gracias por haberme acompañado hoy día a la radio y ser parte también y apoyarme en este sueño medio loco que tengo. Thank you.